Yo no quise herirte, no fue mi intención, pero te hice daño. Me mata el orgullo pa' pedir perdón y lo estoy pagando. Y ahora para ti soy un caso perdido, una cara sin nombre que nunca ha existido, como aquella canción que tú nunca has oído. Aunque ya no esté conmigo y ahora tengas otra amante, me cuesta resignarme a estar sin ti. No te gustó, todo estaba mal, todo lo malo se juntó. Tú y yo teníamos un lazo que se reventó. Yo creía que esto te iba a ser distinto, me parece ilógico. Y que la pasábamos tan de rico. Tú te desapareces y me desubico. Que no estés conmigo, no me explico. Oh, epa. Y ahora para ti soy un caso perdido, una cara sin nombre que nunca ha existido, como aquella canción que tú nunca has oído. Aunque ya no esté conmigo y ya tenga otro amante, me cuesta resignarme a estar sin ti, bebé. Al canadí yo he perdido, no importa quién es el culpable, no puedo acostumbrarme a estar sin ti, bebé. Estar sin ti se siente tan mal, un ratito más te quiero besar. Quédate en mi mente como un tatú, mi corazón pregunta dónde estabas tú. Hice daño, me mata el orgullo pa' pedir perdón y lo estoy pagando. Y ahora para ti soy un desconocido, una cara sin nombre que nunca existió, como aquella canción que tú nunca has oído.